sabes que mi amor te llama. No te vayas, por favor. Quiéreme, es preciso, vida mía, que tu amor cierre la herida que se abrió en mi corazón. No dudes más, no dudes más de mi cariño. Que mi amor te llama, no te vayas, por favor. Quiéreme, es preciso, vida mía, que tu amor cierre la herida que se abrió en mi corazón. No dudes más, no dudes más de mi cariño. No diluyas este idilio. Que tus dudas son...